pasó. Impresionante. Reynolds, parece que estaba en una. Nos quedamos igual escuchando de fondo el sonido de la sala argentina y la gente despidiéndose, los Reynolds. Una ovación. Los aplausos. Sí. Una parece ovación. Que quieren más. Sí, capaz que salen de vuelta. ¿Quién dice? Igual ya estamos sobre la hora de cierre. Lo veo poco probable, pero acá los fanáticos aplauden. Impresionante la ovación de Reynolds. Quienes tuvieron la oportunidad de estar ahí habrán visto, nosotros tuvimos un ratito en el comienzo y estaban tocando a doble baterista. Increíble. No me quiero ir de ahí. Alan, estabas tocando como un pandeiro. Sí, bueno, al final no lo vi, pero sí escuché a Tomasín tocar el teclado, lo escuché tocar la guitarra, lo escuché cantar, lo escuché tocar la batería. Ah, no lo vi, pero lo escuché, llegué a oírlo, pero no a verlo. Ya estará yendo la gente de la sala argentina, ¿cómo podemos saberlo? Qué quilombo de rock psicodélico, impresionante. La verdad. Bueno, tenemos una invitada final para esta noche, parece que acaba de llegar Gabriela Areal. Está entrando Gabriela Areal, de fondo escuchamos la verberancia de la sala argentina y un poco de cortina de Radio Caso. Por favor, toma asiento. ¿Cómo estás, Gabriela? Agarró un micrófono y unos auriculares, por favor, invitadísima, como siempre, a Radio Caso. Te vas a escuchar un poco raro en los auriculares, pero no te preocupes. Despreocupate, bueno. Está todo bien. Sí, ya me despreocupé, ya terminé. Ya terminaste, ¿cómo la pasaste? Re bien. Es raro siempre hacer cosas. Porque nunca la había escuchado las dos piezas en esa sala y porque siempre son diferentes. ¿En qué sentido siempre son diferentes? Porque son piezas que cambian cada vez que las tocas. Como que no es que cuando viene el estribillo o algo así. ¿Cambian porque las instrucciones son abiertas? ¿O cambian porque las latas suenan distinto? ¿O cambian porque la sala resuena de otra manera? Porque son abiertas las instrucciones y porque las latas son muy difíciles. Es muy difícil saber cuál es cuál. Porque están afinadas como ellas quieren. ¿Afinadas? ¿Cómo se afina una lata de atún? La ordenás, le pones de un lado la más aguda y del otro lado la más grave. Y ahí la afinaste. Ahí va. O sea, una lata de atún no la puedes afinar, pero dos puedes afinarlas. Claro. Ahí va. ¿Podemos saber una intimidad respecto a la preparación? ¿La disposición de las latas fue decisión del percusionista? No. ¿O tuya? El orden de las alturas, no la disposición... Que él se vaya moviendo de un lado para otro, pasando por todas esas. No, sí, ¿cómo lo le dije armando? Yo que hiciera eso. Le di la orden. Y porque teníamos 129 al final. Igual esta vez fueron 128 porque la última se abolló y sonaba medio raro. Wow, realmente me escucho raro. Voy a salir de acá. Ustedes me dicen si estoy hablando raro. No, no, está perfecto. Es que me escucho como un robot. Sí, un androide. Re-androide. Ay, ahí está. Estaba modulando como pensaba. Sí, es como si tuviera un autotune o algo así. Como los supersónicos. Sí. Sí. A mí me encanta sentir que estoy en el futuro. ¿Sí? Sí. Que sueno como en el mañana o el pasado. No sé, en realidad quizás es... Está más atrás lo que yo escucho. Retrofuturismo. Sí. O sea, sería. Escucho mi yo del pasado. Y eso me igual estamos saliendo placer. Perfectamente. Sí, sí, la gente, o sea, yo estoy hablando de algo que las personas en sus casas no están pudiendo escuchar, pero sí, bueno, sí. Igual siempre sepan que hay algo modulando lo que decimos. ¿Cómo claro. lo decimos? ¿Cómo lo pensamos? Sí. Volviendo a las latas de atún. Las latas de atún, sí. Dato curioso, Marty es vegane, lo siento. Perdón, Marty. Perdón. La pieza menos vegana que tocó quizás. Igual casi todas las latas que me dieron eran alimento para gatos. Que bien. Okay. Supongo. O sea, está. Los gatos zafa. Tampoco son veganos. No, pero son gatos y son mejores que nosotras y mejor que privilegiemos su existencia. Bueno, si claramente. Me lo planteas de esa manera. Y sí, de esa manera sí. Okay. Y Gabriela, comentabas las instrucciones y Rosa Noli, quien estuvo hablando después de tu concierto y del Bárbara, nos comentaba respecto a tu trabajo con las partituras en tanto que objeto, materialidad. Sí. Y bueno, y no la vi, no tuvimos la oportunidad de verlas. Queríamos saber si nos podías contar un poquito de cómo se vincula con la pieza el soporte, digamos, la partitura. Sí, o sea, yo desde que toco música, desde que tengo 18, sí, 18, me pareció medio raro lo de la partitura de en hoja blanca y lo de tener un atril enfrente cuando tocas, porque tocaba mucho en un lugar hermoso que se llama, que se llamaba una casa, que no da a poner ahí un atril, es raro. Es raro, como vas a ver a alguien y tiene una cosa enfrente. Y a mí siempre me desvió mucho la mirada, entonces siempre busqué como formas de... Como la partitura es algo que me vino después, como que yo no crecí mirando partituras. Entonces, y antes estudiaba más artes visuales y eso es como... Y mis viejos, mi mamá y mi papá son arquitectos, arquitectes. Bueno, y mi vieja es como muy capa de dibujo técnico y de arte, y de papeles, y de, como muy con la materialidad. Entonces, bueno, me da un poco de fiaca, y también me da un poco de fiaca imprimir esas partituras impresas en hoja 4, como que siempre las querés tirar después. Pasan los años y las tenés ahí y decís, ¿qué es esta porquería? Esas hojas bien blancas, además. Blancas, que no se sostienen por sí mismas, y que podés imprimir otra, lo cual en un punto está bueno, pero a la vez es como material de descarte. Entonces yo siempre quiero hacerlas que sean lindas y que te tengan ganas de atesorarlas. Además, las hice negras con colores, porque nada, en el último viaje que hice encontré un montón de papel negro y de lapiceras de colores, y para mí es lo mejor. Flor nos trajo unos cuadernitos negros hace poco. Ah, es su último viaje también. Ah, sí, lo compraste en Modulor, seguro. Los compré, estoy con los auriculares incorrectos, los compré en Modulor. Sí, sí, yo también. Sí, compré cuadernos con hojas negras, sí, para la había gente toda una oscura, mesa llena de amigas de la oscuridad nuevamente. Yo, sí, son más dije, amigas de la luz. Sí, llegó otra amiga de la luz, sí. Bueno, Yenitza, está aquí. Amigas de la luz. Pará, igual eso, volviendo a la partitura, ahí, la partitura, esa era la de la obra de las voces y las cosas, era como un coral en unas hojas negras. Y después la de las latas, eran como unos cartoncitos que decían más o menos lo que tenía que hacer Marty, que básicamente es como un súper ralentando, pero con cosas que se adelantan y se atrasan. Y como vos dijiste, amigas de la luz, pensé, hay uno que se llama Tulín Tulín, como el de chiquititas. Tulín Tulín, porque hace tutí, tutí. Y entonces esa era una forma buena de que Marty sepa qué es lo que tenía que hacer. Que era ese tipo, hacer y a veces Tulín Tulín. Pero bueno, no sé, o sea, es muy entre Marty y yo, y también, nada, Marty fue como mega fundamental, porque yo no sé tanto de percusión como sabe Marty. De hecho, no sé cómo haría para si alguien más quiere tocarla, pero bueno, estaría bien igual, creo, si alguien más quiere hacerlo. Pero tienen que tener muchos atriles. Eso fue bueno, hacerlo acá. Tienen muchos atriles. Un atril que tenga esas, no sé cuánto eran, 20 metros de largo. Esas dimensiones. Sí, un poco menos. Un poco menos, sí. Sí. Y bueno, y acá estamos con Jenny, que... Hola, Jenny. Hola. Ustedes hola, estuvieron recién en Reynolds. Sí. Sí. ¿Y qué tal? Estaba muy fuerte. Estaba muy fuerte. Eso igual fue cierto, a mucha gente le pareció. Me empezó a molestar, me puse tapones. Estaba re bueno, la estaba pasando bien, hasta que estuvo demasiado fuerte. Y fuerte, a mí eso no para me mí gustó. Medioso. Y medioso, y tipo... así con, no, porque a mí bueno. El volumen me gusta cuando no se pone así. Cuando es grave. Cuando es grave. Sí, porque es como que te masajea la panza. Sí. Y sí. Había primero como, no sé, un doble sí, bombo. Sí, estaba re así, bueno tipo, al principio. Así como que me hizo masajitos, me hizo muy bien a la panza. Pero después me hizo algo muy mala como a la nuca. Sí. Sí, como... A tensionar. A la cervical. Como frío húmedo. Sí. Eso. Pero estuvo re buena la música. La misma impresión. Pues más o menos porque yo llegué un poquito tarde a la entrada y estaba como en otro lugar. Pero sí, algunas no sonaba tan fuerte en mi lado. Ah. Así que, pero sí. Sí, yo me tuve que ir. ¿En serio? Sí, con una amiga nos fuimos. Sí, pero estaba re buena la música, solo que... Sí. También me sentía rara de estar sentada escuchando eso, sinceramente. Rarísimo. De hecho, Tomás, en un momento hizo así con las manos, tipo, dale. Dale, dale. El movimiento que estoy haciendo es como diciendo, vení, vení. Con la mano, todos los dedos juntos, doblándose una y otra vez hacia la palma. Hizo así mientras tocaba la guitarra. Nunca pedí una coima. No, yo tampoco. No tengo esa. Nunca, no sé si soy empleada como para pedir algo de eso. ¿Cómo haría? Empleados, no importa. En fin. Pero sí, sentadas, todas sentadas y nadie se paró. No, igual clarísimo. Es que me digo que entraba uno en trance porque las visuales también estaban como ahí. Sí, tal cual. Me puse a mirar el centro, era como sí, una cosa tal cual, hice lo mismo. Venía para, como sí. el protector de pantalla de Windows, ¿se acuerdan? Sí. Estrellitas que venían hacia uno, bueno. Sí. Una cosa así, pero más mantra, más psicodélica. Estaba re buena las visuales. Sí, pero me sentía que me iba a hacer mal mirar el centro tanto tiempo. Obvio que no, eso es una proyección, pero mirar el centro y decía, ay no, es como mirar el sol, como que te hace mal. Así que lo dejaba de mirar para protegerme. A medio el señor de los anillos también, ¿no? Perdón, cualquiera. No, pero como no, no, algo de mirar el centro y de que te copta el centro. ¿Eso te pasa en el señor de los anillos? Sí. Ah, no, no conozco. Ah, bueno, perdón. Una data que desconocía también del sí, señor. Como que hay un gozo, hay como el ojo del anillo y no sé qué, y lo mirás. El ojo de Mordor o exacto, ese tipo de cosas, así, ¿no? Perdón, sí, perdón. Sí, ¿y qué tal, Bárbara, lo que nos salteamos, ese concierto? Hablamos un poquito ahí con Rosa en el intervalo. Nos pareció muy buena la sucesión de un concierto tras otro, por cómo se contrastaban, por la diferencia de volúmenes, de contrastes dinámicos, de la diferencia de la situación de escucha mucho más íntima en la tuya, Gabriela, y la otra así con gente que pasaba y estaba paseando por el CCK, por ahí no estaba yendo al concierto, de repente se encontraba, como que generó un cambio de estado bastante particular, pasar de un concierto a otro, y en ese tampoco lapso de tiempo, ¿no? Sí. Al menos desde afuera se sintió un poco eso. Sí, sobre todo como la escucha que veníamos del otro muy, muy cerrado, casi nada de reverb en el otro. Era, no sé, era como un choque, pero un choque bien, ¿no? Sí, sí, en sí. Un contexto agradable. Para mí estaba bueno también que un concierto tenía una planta que era como una línea y el otro era como un puntito en el medio. Y un círculo, porque tenía esa linterna que daba la vuelta. Ajá. Había una linterna... Hay que describir lo que... Claro. Había una linterna sobre una bandeja de vinilos. Entonces la linterna sí. Giraba y como que iba iluminando de a poquito. Y como excéntrico. Que de hecho en mi pieza hay una lata que está justo en el medio y se llama la lata excéntrica. Y me pareció bueno. Re tierno eso, porque eso, una era una línea y el otro era... un círculo. No sé, esas cosas. Como un chupetín. Sí. Una línea y un círculo. Sí. Ay, yo no sé si llegué tarde, pero yo te quería preguntar si tú elegiste la disposición del público. Sí. Ah, porque me pareció curioso que Bárbara como que también eligió la misma, o en un momento llegué a pensar que era el Centro Cultural que había propuesto la disposición de ambas como para el cruce. No, es que es muy conveniente el círculo, la verdad. Para como situaciones acústicas de este tipo está re bueno, más que un frente para mí, ¿no? Sí. Sobre todo porque justo son espacios muy maleables los que nos dieron. Y casi siempre lo haces así. ¿En la vida? Sí. No hago las muchos, obras, la verdad, pero sí. Sí, cuando puedo me gusta que los asientos, primero que no estén uno al lado del otro, segundo que no estén todos de a dos o de a uno, o porque no soy hay así. Hay gente que viene de a cuatro. Sí. Claro. Claro, no. Y hay gente que no le gusta estar cerca de otra gente, por ejemplo. Y además porque siempre organizan las cosas y tenés a alguien muy alta y no puedes ver. Ah, eso sí. Si es que ves. Sí, pero bueno, si es que sos una persona evidente. Sí. Sí. Bueno, eso. Y además es lindo. No sé. Igual yo sentí sí. Que no era... Como que entiendo lo de la disposición circular, porque sí, estaban en los dos sets, sucedían en el centro sí. Del público, pero no me pareció que sea exactamente... O sea, igual... Porque no. En lo de Bárbara estábamos a la altura del piso. O sea, ella dispuso unos almohadones a la altura del piso y después había gente parada como en una segunda uh-huh. Fila. Con lo cual había como esta diferencia de percepción en lo en el eje... Vertical, muchas gracias. Que me parece que ahí hay una diferencia. Bueno, hay varias diferencias igual. Pero sí era llamativo que ninguna planteó un frente, digamos, un escenario y una platea. No, es que es mismo el espacio, ¿no? O capaz las propuestas de... Quizás si yo hacía una obra para ensamble, sí, tenía... No creo igual, no. No. No, es que están re buenas esas salas así. Como a mí es medio raro cuando toco en un escenario. De hecho, hace mucho tiempo que no lo hago. Es raro. como si el sonido, además el cello y el violín para todos lados, pero el cello tiene algo que es que muchos agudos van más para atrás que para adelante. Entonces es raro. Claro. Y hay muchos instrumentos que funcionan así. Entonces es raro. ¿Cómo, por qué? Porque tengo la cara para un lugar. Claro. ¿No? Y también tocar de espaldas es como un statement, ¿no? Como una propuesta fuerte. Sí. Ah, toca de espaldas. Y nadie va a pensar en los agudos, van a decir como. Claro. Da la espalda. Sí, es más, sí, todo se pone. No sé medio... si nadie, obviamente. No, pero es como que hay lo simbólico. Sí, sí, como que la cara está para el otro lado. No deja de ser. Sí. Pero bueno. Bueno, ahí... te queremos decir que la microfonería que se dispuso fue increíble. Bien. Sonaba. Sí. Qué sonó bueno. Bien. Así que tenemos una grabación. Vamos. Impecable. Y una transmisión increíble. Y una transmisión increíble. Espero que la gente en sus viviendas o donde sea que escuchen la radio lo hayan disfrutado también. A mí algo que me gustó en particular, creo que ya se mencionó, pero yo no lo mencioné, que es que las luces eléctricas estaban apagadas y sí, la sala estaba iluminada con... con la luz natural. Con la luz sí, con la luz del cielo que venía de por la ventana. Increíble. Eso fue... Sí. Que eso enrarecía totalmente la situación porque siempre que... el público está habilitado para entrar a las salas del Centro Cultural, la luz está prendida. Uh-huh. Y eso fue como es un pequeño gesto que transforma como la percepción del espacio. Como que era algo más intrusivo, era como, bueno, todavía no empezó, todavía no está preparado, algo de ese orden, y estaba preparadísimo. Digamos. Ay, qué alegría. Sí, sí, estaba preparadísimo, hasta traje unas sogas para atar las cortinas. Sí, sí, sí. Para conseguir esa cantidad de luz. Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Al principio pensé que iba a hacer otra cosa, pero era mucho lío y... sí, esa sala es perfecta. Como que les pedí también que apagaran la calefacción. Así había menos ruido. Y fue hermoso que apagaran todo. Era como re uno para ese concierto, para dormir la siesta. Sí. Sí, había una nena que tenía sueño, nos lo hizo saber. Sí, sí, al principio había me un molestó. Espíritu siestero. Había... Sí, sí, sí, sí. Yo sí, en un sí. momento... A mí me costó despertar, de hecho, como volver sí, a... cuando volvimos a transmitir, tal cual sí. Simón dijo, que era difícil hablar después. Hablar es raro, sí. Ahí inmediatamente, decía como, bueno, terminó. Bueno, ¿sabes qué? No, pará, no sé, claro. No se fue. Ay, qué todo bueno. El tiempo. Sí, gracias. Es lo que quiero que pase. Gracias, qué bueno que pasó. Sí, muy sí, atmosférico. Pasó. Bueno, ¿cómo seguimos? ¿Qué planes tienen? ¿Van a venir a ver algo mañana, pasado? Sí. Gabriela, ¿qué les gustaría? ¿Tienen interés en algo en particular? Quiero ver a Jorge Espinal y a Yoto y a ¿vas Elian. A venir todos los días? Claro, yo claro. Cuando hay un festival y puedo, voy a todo. Hago a casi todo. Bien ahí, sí. Más un festival con entrada a gratuita. Jorge Crowe, también quiero venir a ver. Bien ahí, sí. Bueno, nos vemos nos mañana vemos entonces. Mañana, claramente. Mañana, Aro. El primer concierto es a las 15 horas. Rodrigo Araya va a estar tocando en la cúpula. La transmisión la vamos a comenzar a las 2 de la tarde, a las 14 horas. Así que pueden volver a sintonizarnos a esa hora. Los tres días vamos a estar de 14 a 21. Mañana, como decíamos, a las 15 el primer concierto. Mañana va a haber... 6 conciertos, quizás el día que más conciertos haya. Simón está contando el resto de los días para estar seguro. Mañana es el día que sí, hay sí, más sí. conciertos. Muy preciso, Simón. Y mañana terminaremos a las 21 con Marax. Exacto, después de Jorge Espinal, así que en la cúpula. En la cúpula. Gran día. Tres conciertos en la cúpula, el primero y los dos últimos. Y qué bien pensado eso, ¿eh? ¿Quién lo habrá? Increíble. También tendremos el karaoke que empieza mañana. ¿Te vas a sumar? Sí, claro, ya sé qué tema quiero cantar. Opa. ¿Qué tema que querés cantar? Uno de Jaramillo, que se llama Ódiame. A ver, dame ese estribillo. No, es muy terrible, no lo puedo sacar de contexto. Es muy terrible, habla de una fosa. Ok. Mañana vamos a tener el placer de escucharte y transmitirte por Radio Caso. Qué horror. Hasta 30 minutos antes lo pueden pedir. También sampleado o con efectos de supermercado. Sí, ¿no? sí. Me enteré de eso. Estoy muy agradecida. Por ahí te pone... Me parece muy divertido. Te pone un vocoder. Me encantaría. Ya quisiera. Sí. Quienes hoy andaban un poco secos, por ahí si consiguen un poco de plata, mañana pueden pasar por Rata Kiosco, comprarse algunos libros, algunos discos, cassettes. También hay cosas en formato de chapa que editó, creo que Inquilino Records. Está el cassette de Basura, que lo vi, que estuvieron el año pasado acá también. Sí, en el hay festival. De todo. Había de unos todo. Vinilos que ahora vi que quedan la mitad. Sí. Yo no sé, hice mal. Hay unos vinilos trabajar de acá, Science. Tendría que haber ido a la feria. Muy interesante. Están las revistas de Tsunami que hablamos las hoy. Revistas de Tsunami. Así que salgan esta noche a conseguir plata, dice Simón Pérez. O mañana por la mañana. Bueno, también. Y puede si no, ser. Después pueden pasar por Rata Kiosco. Nada, que una momento. Tarjeta de que crédito. Que es muy especial no lo que exista. Ah, es verdad. Ese dato. Ah, claro. Tienen crédito, muy bien. Pueden salir a buscar plata o pueden salir a buscar tarjetas de crédito también para mañana comprar cosas de música experimental y contracultura en el Centro Cultural Kirchner. Merchandising de Reynolds también. Hacemos la movida de como desconectar y conectar. Vamos a hacer una situación un móvil experimental en porque este momento. El móvil va a ser experimental porque el móvil va a estar adentro del estudio, con lo cual la situación, bueno, después nos vamos a poder mover, pero al principio vamos a estar transmitiendo esto mismo, pero desde un móvil raro. No sé, vamos a poner una cortina, va a haber un corte y enseguida volvemos con ustedes. Estás escuchando Radio Caso en vivo desde el Festival Ruido.